en sentido de que, bueno, ya no había posibilidad ninguna de alternativas al capitalismo, el llamado capitalismo liberal, y que cualquier posición que relacionara la política con alguna idea más profunda de transformación parecía impensable. Entonces, de algún modo, lo que me movió a discutir el fin de la política es que yo creía que no se podía aceptar el fin de la política, ¿no? Sí. Ni tampoco el fin de la historia, como sostenía Fukuyama, porque, bueno, la política y la historia no pueden concebirse la una sin la otra. Francis Fukuyama es un politólogo estadounidense de origen japonés que en 1992 publicó el libro El fin de la historia a raíz de la caída del muro de Berlín. En El fin de la historia, Fukuyama plantea que el liberalismo económico y político, la ideología de Occidente, se ha impuesto en el mundo con la caída del muro y sostiene que por ese momento se estaba presenciando el término de la revolución ideológica en sí y, por tanto, el fin de la historia en términos hegelianos. No obstante, agrega que la victoria del liberalismo hasta entonces solo se había alcanzado en el ámbito de la conciencia, pero es inevitable su futura concreción en el mundo material. Tal vez había algo de ingenuidad, no en el fondo de la cuestión, porque creo que sigo pensando más o menos lo mismo, pero tal vez en que a lo mejor ese entusiasmo que sentía estaba muy sustentado en la marcha de esa fuerza política nueva, que entonces era el Frente Grande, después fue el Frepaso, que llegó a ganar elecciones en la ciudad, a imponer una nueva constitución muy progresista en la Ciudad de Buenos Aires, pero que terminó de una manera muy más triste, sí, por qué no decirlo. Y entonces, bueno, como que uno comprobó algo que ha ido aprendiendo en esos años, que cambiar las formas tradicionales de hacer política era un poco más complicado, ¿no? Poco más complicado. Claro, y que por otro lado, la política tradicional tenía también muchas maneras de absorber a los que en principio parecían proyectos destinados a transformarla de raíz, y que después, como en el caso del Frente Grande y de la Alianza, bueno, terminaron acomodándose, digamos, en alguno de los nichos de la política tradicional, ¿no? Eduardo Josami, abogado. Y sobre esa experiencia política y de gestión gubernamental también escribiste aquello que titulaste Final sin Gloria. Sí, ese es un libro que está muy marcado por la decepción a partir de la frustración del proyecto del Frente Grande y del Frepaso. La Alianza, ahí ya no hablaría de frustración, en mi caso personal, porque nunca fui partidario de la Alianza y me pareció que de algún modo la Alianza ya era ir apartándose de lo que habían sido los elementos constitutivos del Frente Grande, que suponía una alternativa que cuestionaba esta democracia de las corporaciones o este gobierno de las corporaciones, que planteaba una alternativa que tenía que ver con por lo menos ampliar los espacios de participación y una mayor justicia social, y todo eso fue quedando en el camino. Pero de cualquier manera, para la sociedad en ese momento, la derrota del menemismo generó ciertas expectativas. Y bueno, me parece que el título Final sin Gloria es un poco duro, pero describe bien la realidad de esos años. No olvidemos que De la Rúa tuvo que irse escapándose, y además en un día muy doloroso, donde hubo una represión que terminó con más de 30 víctimas en todo el país. Somos un país rico, somos un país grande. La Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, mayormente nombrada solo como la Alianza, fue la coalición política argentina que se dio entre la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario en 1997. La Alianza ganó las elecciones en 1999, llevando a Fernando de la Rúa a la presidencia y a Carlos Chacho Álvarez a la vicepresidencia, y se disolvió después de la renuncia del presidente tras los trágicos hechos ocurridos entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001. ¿Sabés qué? Podríamos seguir haciendo una especie de camino donde cada estación sería un libro. Lo vamos a seguir haciendo, pero a partir de lo que acabás de comentar, inevitablemente salteo por un momento el texto dedicado a Rodolfo Walsh, y ya ahí en la finalización de la primera década de este siglo, Los dilemas del peronismo, 2009. Bueno, ese es un libro que reúne varios trabajos, incluso algunos que no deberían estar ahí, porque en realidad no tratan sobre el peronismo, pero esas cosas de los editores a veces. Yo había publicado en la revista Confines, que dirigía Nicolás Casullo, dos trabajos que eran sobre la izquierda. Por supuesto, el peronismo estaba presente, primero porque el autor era peronista, pero además porque es muy difícil hablar de política en la Argentina sin hacer referencia al peronismo. Pero eran trabajos que en realidad no estaban centrados, digamos así, en el peronismo. Y me pareció interesante hacer un recorrido, hacerlo como una investigación más minuciosa hubiera llevado muchos años, ¿no? Porque la historia del peronismo son 70 años en la Argentina. Entonces fueron como distintas aproximaciones. Un primer trabajo sobre el 17 de octubre y los conflictos que se planteaban en ese momento, y lo que se llamé el horizonte ideológico de la posguerra. Claro. Es decir, cómo se veía en ese momento el futuro de la Argentina y cómo concretamente el antiperonismo se había sustentado básicamente en una visión que era como la continuidad de la guerra europea, ignorando el fenómeno original argentino que era el peronismo, ¿no? Después había un trabajo sobre la revista De Frente, que dirigió John William Cook. Claro. Y algunos más generales, como el surgimiento del campo intelectual, no, el peronismo y el campo intelectual en la Argentina, que básicamente lo que allí se planteaba es que el antiperonismo llegó a ser como una marca característica del campo intelectual, lo cual de hecho hacía que quienes fueran peronistas, curiosamente en el momento que el peronismo estaba en el gobierno, ese que tenía el poder, de alguna manera eran marginales en el campo intelectual. Esto Leopoldo Marechal lo explicó con más claridad que nadie, ¿no? Quejándose amargamente de que el gobierno tenía cosas más importantes que hacer que dedicarse a la cultura y que le dejaba ese terreno a la oposición. Eduardo Josami es escritor, docente universitario, periodista y activo militante del Movimiento en Defensa por los Derechos Humanos. Josami fue detenido durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. En 1991 recibió el premio Helman Hammett, que otorga el Foro por la Libre Expresión de Nueva York. Dirigió el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. Y eso fue el comienzo de una reflexión que después he continuado en charlas, conferencias, algún artículo por ahí, acerca de ciertos elementos más constitutivos del peronismo. Porque de pronto, no sé si fue un gran descubrimiento, pero para mí fue revelador cuando advertí que se podía explicar de alguna manera esta aparente contradicción entre un peronismo que parecía siempre igual y que al mismo tiempo albergaba posiciones que iban desde la izquierda revolucionaria hasta la derecha fascista, sí, ¿no? Y que eso tenía que ver con ciertas características de la, podríamos llamar, la personalidad política de Perón, que en el fondo es alguien que siempre dijo siempre creyó en tres o cuatro cosas básicas que tenían que ver con cierto desarrollo económico nacional, el mercado interno, el acuerdo social, una mayor autonomía del país, pero que para llevar adelante ese programa, digamos así, fue capaz de correrse a los extremos de un modo que, con una audacia, digamos así, que no ha sido en general atributo de todas las figuras políticas importantes en la Argentina. Entonces, ¿cuál es el Perón verdadero? El Perón que saluda la lucha armada a fines del año 72, o el Perón que después emprende prácticamente una cruzada en contra de los montoneros, ¿no? Bueno, esa pregunta, ¿cómo se responde? Bueno, yo creo que, claro, se responde de manera no del todo diferente, pero con sus matices a lo largo de los años, porque no es lo mismo la situación en 1973 que la situación que tenemos hoy. Claro. ¿No? Es decir, el peronismo sigue siendo una identidad política que perdura. Es decir, hoy el sector que probablemente gane las próximas elecciones, y esto es una expresión de deseo, obviamente también, nuclea prácticamente todo el peronismo. Sin embargo, ese peronismo, bueno, también el menemismo surge, es decir, fue un gobierno peronista, ¿no? Entonces, me parece que es como que el peronismo sigue siendo una identidad, pero creo que es una identidad cada vez más cultural. Es decir, es difícil para alguien, para un peronista, no votar al peronismo. Pero en nombre del peronismo pueden votarse muchas cosas distintas también, ¿no? Y simultáneamente. Y simultáneamente, sí. Hoy, hace 21 años, que en este mismo balcón, y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical. A través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, a través de estos 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que los durante 20 años. ¿Cómo llegas al peronismo? Porque tu pasado allá de joven, creo que a los 21 años era otra la afiliación partidaria, ¿verdad? Sí, yo primero fui era hijo de una familia antiperonista. Fui radical, entonces en los años de mi adolescencia me acerqué a Frondizi, que en ese momento me parecía alguien con una visión muy original y muy transformadora y muy ambiciosa de, y que bueno, ese fue el primer desengaño, ¿no? Es decir, la militancia política siempre se va, uno va aprendiendo a partir de esos desengaños. Y me fui corriendo hacia la izquierda, muy impulsado por la Revolución Cubana, que tuvo, entre los que éramos jóvenes en esos años, una influencia difícil de entender hoy, porque realmente muy profunda. Y tuve una corta experiencia en el Partido Comunista, que terminó de una manera conflictiva, porque era el momento de lo que se llamó la nueva izquierda, es decir, que criticaba, en el caso del PC, un alineamiento, una cierta toma de distancia frente al Che Guevara y a la política que impulsaba Cuba en ese momento, y al mismo tiempo también había una discusión sobre el peronismo ya en ese momento, porque nos parecía que el partido no revisaba esa concepción que lo había llevado en el año 46 a oponerse al peronismo, ¿no? Y que sostenía. Casi, ¿no? Fielmente. Eduardo Josami, abogado. Bueno, y yo diría que a partir de ese momento, desde mediados del año, de la década del 60, mi experiencia también en el periodismo empieza ahí y como dirigente sindical de los periodistas, hay hasta el 73 un largo acercamiento hacia el peronismo. Porque para mí no fue fácil llegar al peronismo. Porque desde, bueno, yo sin ser peronista estuve en la CGT de los Argentinos, por ejemplo, en el periódico con Rodolfo Walsh. Nunca tuve dudas de que cualquier proyecto de transformación en la Argentina tenía que contar con la presencia fundamental del peronismo y de los trabajadores. Pero siempre existía esa idea que tenía que ver con la formación de izquierda, de que no se podía constituir una vanguardia dentro del peronismo, de que el peronismo tenía límites ideológicos demasiado difusos, ¿no? De que, bueno, veíamos que Perón a veces, como decíamos antes, planteaba una cosa, otras veces otra. Y después, bueno, la experiencia del 73 fue decisiva en dos sentidos. Primero, que vimos que había una movilización, una presencia de las masas en la política que hacía muy poco serio, diría yo, y hasta mezquino seguir aferrado a los pequeños grupos que habíamos constituido. Mezquino también. Sí, mezquino. Sí, me parecía a mí, me pareció, por eso dije, yo también era el referente de un pequeño grupo que terminó después sumándose a la JP Montoneros. Parecía que era un momento de confluencia política. Y por otro lado, porque yo seguía planteándome esos problemas teóricos, apareció mucha gente, me acuerdo los de la revista Pasado y Presente, por ejemplo, es decir, teóricos del marxismo que se acercaron también a esa experiencia en ese momento, y vimos que, obviamente uno no podía negar que esa identidad política del peronismo era necesariamente la base de cualquier proyecto que pudiera convocar seriamente a las masas populares. Y bueno, y desde entonces también no desaparecieron los problemas, porque uno estaba muy confortablemente instalado en el peronismo desde una perspectiva hasta histórica, si se quiere. Pero de pronto vino Menem y yo no me había hecho peronista para apoyar al neoliberalismo. Claro. Entonces ahí nació el Frente Grande, y un proyecto de ruptura que terminó mal en la alianza, porque no solo porque la alianza, además, con De la Rúa a la cabeza, no podía hacer sino lo que hizo. Y hubiera sido como tener expectativas en Macri, por ejemplo, sino porque además la idea del Frente Grande, que no casualmente nace de una escisión del peronismo, cuando junto con Germán Abdala y el Chacho Álvarez renunciamos en repudio a los indultos a fines de los años 90, el Frente Grande se había conformado pensando en la necesidad de presentarse como alternativa a los trabajadores peronistas, no constituir una alianza con los radicales, que obviamente entendíamos que muchos sectores del radicalismo podían ser convocados, ser rescatables, pero no podía ser ese el eje central de un proyecto de liberación, digamos así, en la Argentina. Hoy en Tramas, Memorias de un preso de la dictadura, con Eduardo Josami, capítulo 1. Estoy volando mucho más alto de lo que puedo caer. Estoy llegando mucho más lejos de lo que puedo volver. Y si es que llega el día, creo que voy a caer. Y cuando llegue el día, claro que va a doler. Mientras me ilumine candela, estaré en la oscuridad. Hasta que un día baste el silencio, solo me queda cantar. Y cuando llegue el tiempo, voy a tener que callar. Pero en ese momento, no sé si voy a poder. Pero yo sé que en algún momento voy a dejar de morir. Y cuando vuelva el día, creo que voy a caer. Y si es que llega el día, claro que va a doler. Tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com